hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Jornada informativa la que estamos viviendo esta mañana aquí en la Radio Municipal de Archidona, en este jueves, en día 29 de enero, donde todas las miradas se dirigen directamente a la capital de España. Allí, estos días, se está celebrando la Feria Internacional del Turismo. Archidona está presente y es precisamente nuestra intención el querer saber qué se está cociendo allí. Para eso tengo el placer de saludar al otro lado del hilo telefónico a nuestro concejal Alberto Arjona. Alberto, buenos días, amigo. Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Pues nada, encantados de la radio en extender los tentáculos en esta hermosa y fría mañana de enero para saber, bueno, cómo estáis llevando y de qué manera ha aterrizado esa exposición de Archidona en la Feria Internacional del Turismo en Fitur, en Madrid. Bueno, pues la verdad que estamos casi recién llegados a esta nueva edición de la Feria de Turismo, de la Feria Internacional de Turismo, Fitur. Desde luego venimos, como ya presentábamos allí en Archidona antes de desplazarnos hasta Madrid, pues con muchísimas ganas, con muchísimos objetivos por cumplir y desde luego desde primera hora de esta mañana no cesamos en nuestro esfuerzo para conseguir y llevarnos los deberes para casa. De hecho, estamos a muy pocos minutos de que dé comienzo en la sala de prensa del Patronato de Turismo de la Costa del Sol la presentación de un nuevo producto turístico, La Peña Te Enamora. Un producto que se ha elaborado conjuntamente con el Ayuntamiento de Antequera gracias al apoyo y a la financiación de la excelentísima Diputación de Málaga. Con lo cual, en muy pocos minutos, como digo, presentaremos este proyecto para todos los medios de comunicación. Alberto, es un especial aderezo, ¿no?, el que la peña se convierta en ese atractivo de forma muy especial, ¿no?, conjuntamente, evidentemente, con todas las particularidades, ¿no?, de Archidona en su Semana Santa, en su Feria del Perro, etcétera, etcétera, de la cual te voy a preguntar ahora. Pero, concretamente, ¿qué puedes decirnos, ¿no?, los pormenores de ese proyecto que habéis tenido un poco guardado entre tela precisamente para presentarlo en un día como hoy? Pues sí, la verdad que es un producto turístico novedoso, un producto turístico que pretende pues utilizar y convertir en verdadera protagonista a la Peña de los Enamorados, un monumento natural a medio camino entre Antequera y Archidona, y estamos muy orgullosos de que gracias a Diputación y gracias al entendimiento de ambos ayuntamientos, pues hoy ese proyecto sea una realidad y, como digo, estemos a punto de presentar este proyecto que consiste, y ya pues adelanto información sobre este proyecto que a partir de ya se va a poner en funcionamiento. Se trata de una ruta de miradores que transcurre por ambas ciudades, por Antequera y por Archidona. Concretamente en el caso de Archidona hemos seleccionado los nueve miradores, los nueve puntos, como digo, seleccionados estratégicamente que mejores vistas ofrecen hacia La Vega. Por supuesto, priorizando también unas bellas vistas a La Vega y, por supuesto, a las puestas del sol. Entonces, esos nueve puntos, como digo, estratégicamente seleccionados del entorno potencialmente más turístico, ofrecerán al visitante, al turista que realice, como digo, esta ruta de miradores, la posibilidad de contemplar y de enamorarse de unas vistas preciosas hacia la Peña de los Enamorados, pero al mismo tiempo conocer todo el potencial turístico que tiene el municipio. Porque, como digo, esos puntos estratégicos se han buscado con el objeto de que el visitante, pues, de alguna forma recorra todo todo el centro histórico y, por supuesto, el parque periurbano y el santuario y el recinto amurallado, que evidentemente son los lugares, los monumentos más emblemáticos de nuestra ciudad. Con lo cual, como digo, es un proyecto en el que tenemos mucha ilusión, es un proyecto con muchísimas posibilidades que hoy se presenta, que viene para quedarse y, desde luego, va a servir para ofrecer un aliciente más al visitante para que venga a visitarnos, a contemplarnos y a enamorarse de un municipio con tanto capacidad y con tanto potencial turístico como es el caso de Archidona. Mañana informativa la que estamos viviendo en este espacio de radio, donde quiero recordarle a todos los oyentes que nos encontramos en directo, en comunicación telefónica con la capital de España y la Feria Internacional del Turismo. Archidona está presente en ese despliegue y esas ganas, ¿no?, que han puesto todos nuestros vecinos y concejales para poder de alguna manera vender la excelencia de Archidona. Alberto Arjona se encuentra al otro lado del hilo telefónico. Alberto, me comentabas que la peña se convierte en un nexo común, en una especie de acuerdo que habéis tenido directamente con la Concejalía de Cultura, en este caso, y también de Turismo de Antequera. Oye, cuéntanos, el aderezo que tiene una feria como la del Perro, ¿qué representa, qué peso representativo y qué magnetismo tiene de cara al visitante en la Feria Internacional del Turismo? Bueno, como no puede ser de otra manera, justamente después de la presentación del programa turístico La Peña Te Enamora, pues será el turno a la presentación de la nueva edición de la Feria del Perro. Evidentemente no podemos olvidar un evento que, bueno, pues supone Archidona uno de los eventos que más visitantes y que más turistas acercan a nuestro municipio. Es un evento declarado de interés turístico nacional de Andalucía y siempre, año tras año, tiene un protagonismo especial la Feria Internacional de Turismo. Y precisamente hoy, de manos del alcalde y, por supuesto, también de manos de la concejala responsable, María Ábalos, se presentará esta nueva edición, se presentará pues todas las novedades que pues en el primer fin de semana de mayo pues se ofrecerá, se volverá a desarrollar para que puedan volver a visitarnos miles de personas atraídas por su amor y por su amor al mundo del perro. Bueno, y como postre tenemos este próximo sábado la visita de parte de esos cofrades que con sus campanillas van a hacer el deleite, sin duda alguna, en Madrid. Alberto, una última pregunta, aprovechando tu tiempo. No sé si tienes la cercanía de Paco Jiménez, nuestro alcalde, o de María Ábalos, para poderle hacer unas preguntas. Y si no, pues prácticamente en esta mañana vamos a agradecer tu tiempo. Pues la verdad que ahora mismo no lo tengo, porque aquí hay ahora mismo un caos de personas, de gente, de medios, y la verdad que no lo tengo. Bueno, pues entonces disparo. Visible, no los tengo. Vale, perfecto. Entonces disparo una última pregunta, agradeciendo, ¿no? Evidentemente el tiempo que nos estás dedicando a la radio municipal de Archidona. Mira, Alberto, a nivel de afluencia de público con referencia al año pasado, en esa primera impronta, tú en el caso personal, ¿cómo lo ves? ¿Hay mayor gente, mayor presencia de turistas? ¿Cómo lo ves en Fitur este año? Bueno, pues la verdad que las sensaciones de las primeras horas en esta Feria Internacional de Turismo son muy positivas. Ahora mismo podría describir el ambiente. Estamos en el interior, en lo que es la zona de prensa del stand de la Costa del Sol Málaga. Hay un montón de medios de comunicación, un montón de personas y, por supuesto, si nos salimos al pasillo, estamos dentro, como digo, del pabellón 5, el pabellón de Andalucía, que es uno de los más visitados y ahora mismo pues hay un lleno casi absoluto cuando son pues las 12 de la mañana de este jueves 29 de enero. Yo creo que las perspectivas que había de antemano, perspectivas que apuntaban a un aumento tanto en el número de profesionales, de la presencia de profesionales en esta feria, como en el número de visitas, creo que se van a cumplir, porque ahora mismo la feria se puede decir que está prácticamente abarrotada. Pues Alberto Arjona, te deseamos toda la suerte del mundo en esa exposición que va a dar comienzo dentro de breve instante, que defiendas, nunca mejor dicho, el bastión y la identidad de nuestra Archidona, porque bien lo merece. Y te deseamos a ti, a todos los vecinos y compañeros que han subido esta mañana precisamente para vender la excelencia de Archidona, que tengáis toda la suerte del mundo, y ya después a vuestro regreso tendremos toda la expectación para escuchar esas valoraciones. Recibe un fuerte abrazo, amigo. Pues muchas gracias, Alejandro, y como digo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir consiguiendo los objetivos que nos han traído a Fitur. Quería, si me permites y el tiempo no así lo... Te escuchamos, cuéntanos. Es que mañana, y ha pasado un poco de alto, pero mañana es un día también muy importante para Archidona en Fitur, porque mañana será el turno de la gastronomía, que es otro de los pilares fuertes y de los atractivos más interesantes que ofrece nuestra ciudad. Mañana, en torno al mediodía, el restaurante local Archidona está previsto que realice una degustación gastronómica de los productos y de la gastronomía de mayor calidad y más popular del municipio, ¿vale? Entonces, con lo cual no quería dejar pasar esta actividad importante que, como digo, tendrá lugar mañana viernes. Y para cerrar, a pesar de que estaremos aquí evidentemente todo el fin de semana realizando las tareas propias de promoción, el sábado, como tú también apuntabas, es un día muy importante también en este caso para la Semana Santa de Archidona, porque no queríamos pasar en esta ocasión nunca lo hacemos, pero este año queríamos que fuese especial, y vamos a tener una representación de los campanilleros como figura singular de una Semana Santa que cuenta con más de 500 años de antigüedad. Los sones de las campanillas, la presencia física del campanillero de la Semana Santa de Archidona se convertirá sin duda alguna en el protagonista de la jornada del sábado para reivindicar en el pabellón de Andalucía la importancia, la solera y la tradición de una de las Semanas Santas más importantes de Andalucía. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Ya no sabría yo preguntarte, ¿no?, como a pie de página en toda esta conversación que hemos mantenido, si es el momento de dialogar, o mejor dicho, de negociar precisamente el origen de la porra con nuestra vecina Antequera, ahora que estáis precisamente hermanados prácticamente. Bueno, yo creo que el origen yo creo que esos son temas que poco a poco se tienen que ir olvidando, y creo que hoy se está dando una prueba de que lo que tenemos que aunar esfuerzos, tenemos que buscar sinergias y desde luego tenemos que buscar lo mejor del vecino. Y en este caso tenemos un monumento natural en mitad de las dos ciudades, y hemos sabido por parte tanto del Ayuntamiento de Antequera como del Ayuntamiento de Archidona buscar el beneficio para las dos ciudades y consecuentemente para los ciudadanos, para los antequeranos y los archidoneses. Yo creo que debe ser la línea que tenemos que seguir, buscar sinergia, buscar encuentro y desde luego olvidarnos de diferencias y de reivindicaciones que a ningún lugar nos llevan. Bueno, pues con ese comentario y con esa reflexión nos vamos a quedar. De todas maneras, reitero, Alberto, pues toda la suma de energías que desde esta mañana queremos enviaros. Suerte, suerte, suerte. Sé que lo vais a hacer extraordinariamente bien. Y que, bueno, que habrá tiempo, precisamente en términos de reflexión, de volver a escucharos para escuchar, ya una vez terminado todo, cuál ha sido todo ese criterio de sensaciones. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias, Alejandro, a ti. Buenos días.